está llorando. Tarde se dio cuenta de su error. Sin pedirle nada, ni una condición, le dio su vida por creer en el amor. Pero él no pensó de igual manera y no le importó que ella sufriera. Ni una palabra, ni un adiós, un mal recuerdo le dejó. Mas no te rindas, nadie muere por amor. Es la vida, hay que seguir igual, con valor y sin mirar atrás. Siempre sufre el que quiere más, lo sé, es tu destino, lo lograrás. A gozar, a gozar. Pero él lo pensó de igual manera y no le importó que ella sufriera. No te rindas, nadie muere por amor. Es la vida, hay que seguir igual.